levantas con alegría y me das fuerzas que no tenía. Me das la vida, me das tu dicha y me das promesas que no merecía. Eres tú lo que yo anhelo, eres tú mi sol, eres tú mi mar, mi fuego, eres tú mi centro, eres tú lo que emociona a mi corazón. Oh Jesús, tú eres mi sueño, tú eres mi historia, tú eres mi gloria, tú eres mi Dios. Es tu presencia, es incomparable. La paz que tú me das, tú me ilusionas, tú me apasionas, porque tú me llenas de tu gloria cada día. Eres tú lo que yo anhelo, eres tú mi sol, eres tú mi mar, mi fuego, eres tú mi centro, eres tú lo que emociona a mi corazón. Oh Jesús, tú eres mi sueño, tú eres mi historia, tú eres mi gloria, tú eres mi Dios. Eres tú lo que yo anhelo, eres tú mi mar, mi fuego, eres tú lo que emociona. Oh Jesús, tú eres mi sueño, eres tú lo que yo anhelo, eres tú mi sol, eres tú mi mar, mi fuego.